que la gente está hablando. Mira si mi mujercita me va a estar engañando. Lo que tiene que es amable y un poquito divertida. Me juro mi mujercita que engañarme no podría. Solo usa las polleras cortitas. Vuelve de la calle cansada. Vuelve sin pintura en sus labios. Y no quiere amor en mi cama. Solo usa las polleras cortitas. Vuelve de la calle cansada. Vuelve sin pintura en sus labios. Y no quiere amor en mi cama. Vuelve sin pintura en sus labios.